Yo sí te lo digo en tu cara, Donald Trump, el imbécil gana. Sí, el imbécil de Donald Trump ya es oficialmente candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Tiene las mismas probabilidades de ganar que Hillary Clinton, las mismas. En Estados Unidos hay dos sopas y una de esas sopas se llama Donald Trump. No que no, pues sí que sí. No es que es imposible, que se van a oponer, que vas a ver, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo lo advertí, no ahora, ya ahorita ya para qué, ya tenemos la soga al cuello. Lo dije en su momento, señores, hay que hacer algo porque este imbécil va a ganar. ¿Pero quién es más imbécil? ¿Este que va a ganar o la gente que está votando por él? La gente. No es posible que compren un discurso homofóbico, un discurso xenofóbico, un discurso todo lo fóbico que hay en este mundo. Un discurso que genera odio. Un discurso que genera lo que muchos estadounidenses piensan. Porque en el fondo, fondo, fondo del corazón de muchos estadounidenses existen estos motivos para sentirse orgullosos de su raza, orgullosos de su nación, orgullosos de su país. Y sí, odian todo lo que no sea blanco, todo lo que no sea americano. Odian a los negros, odian a los mexicanos, odian a los chinos, odian a los rusos, odian a todo mundo. Así son, porque así han crecido, porque así los han mantenido, porque así les han enseñado desde que nacen, que viven en el mejor país del mundo, que nada como Estados Unidos, que el sueño americano y todas esas fregaderas que hay adentro. Y Estados Unidos adentro, hoy, en la época de Obama, está viviendo la peor crisis de racismo de los últimos 50 años. Pleitos con policías, hombres de razas diferentes a ellos, negros, mexicanos. Acaban de matar a un mexicano en un camión, unos policías. ¿Dónde está la secretaria de Relaciones Exteriores exigiendo justicia por ese mexicano que acaba de ser asesinado en los Estados Unidos? ¿Y cuál es el plan de México en caso de que Donald Trump gane? Las elecciones son en noviembre de 2016. Este hombre puede ser presidente a partir de enero de 2017. ¿Hay un plan B? ¿Hay un plan de contingencia? ¿Hay un plan que diga, señores, qué tal si este imbécil gana? Soy más imbécil yo que no me he puesto a pensar que vivimos en un país, México, que está produciendo seres humanos. Lo que más generamos en este mundo no es petróleo, no son tortillas, no es maíz. Lo que más exportamos al mundo son seres humanos. Porque en este país somos incapaces de dar la seguridad necesaria para que haya salud, para que haya economía, para que haya seguridad. ¿Quién tiene la culpa de que el imbécil gane? Ellos también tienen derecho a vivir en su país. Ellos también tienen derecho a poner su muro. Ellos también tienen derecho a elegir a quien quieran. Si Estados Unidos quiere que este imbécil sea presidente, pues están en todo su derecho. Así de fácil, así de sencillo. Lo presentaron como si fuera una estrella de rock. We are the champions y no sé cuánta jalada más. Señores, este individuo, este imbécil puede ganar y nos puede deshacer la vida. Pero ¿quién tiene la culpa? Nosotros también somos culpables por generar una población pobre, por generar tanta miseria, por generar tanta miseria. Por eso quisiera saber si en este país hay un plan B. no para hacerle caso a ese güerito loco, sino para hacer caso a los miles y miles de mexicanos que viven en condiciones infrahumanas y que todavía creen que en Estados Unidos hay un sueño americano. Y no importa los 500 que se mueren cada año. No necesitamos un muro. Necesitamos una economía fuerte. Necesitamos un país saludable. Necesitamos un país que ya no tiene perdón de Dios. Necesitamos un país que no tenga que depender de estos imbéciles. Por eso pregunto, ¿quién es el imbécil mayor? ¿El que vota por este, o el que permite que este tenga el poder que llega a tener? ¿Dónde está el plan para que ahora sí este país funcione? Porque ya estamos viendo que allá arriba, en Estados Unidos, les vale absolutamente gorro. Y en este mundo cada quien se defiende como quiere y como puede. ¿Quién es el imbécil? Y tengo la sensación, la certeza, que ese imbécil que pierde somos nosotros. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?